Muy buenos días, queridos, queridas, tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. A los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si estamos sin la regar. Viernes 11 de abril, una niebla, una llovizna de película aquí en La Santísima. Si no sos una con el todo, cuando respiras, no te angusties jamás por el destino. El universo es sabio y te traerá justo lo que necesitas. Un viernes intenso con mucha actividades, una balsa llenísima de reflexiones, pensamientos, miradas, también acciones. Por lo tanto, qué gusto es estar echando esta balsa al mar. Esta balsa al mar. Sigue desde el interior. Nunca te aferres ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Buenos días, Mario. Buenos días, Fernanda, que nos escribe desde el otro hemisferio porque dice que está a pleno sol en su casa. Sí, no hay muro que encierre el amor que yo siento por vos. Si algún día no me ves, no tengas miedo. En gotas de agua te visitaré y te abrazaré en la luz del sol. Lo cierto es que aquí, cerca de la Plaza Constitución, el aire como que te moja un poco. Pero sí, es verdad, hoy tenemos en esta balsa algunos tripulantes en el exterior y aún así van a estar acá en la balsa. Qué bueno. Tapados y proyectos no alcanzados, cansados, cansados que regresan en fantasmas de colores, colores, colores a pintarte las ojeras y pedirte que no llores. Tienen ilusiones compartidas, partidas, partidas, pesadillas, heridas, heridas, heridas, cañerías de palabras confundidas. Con viromes y servilletas de Leo Malía, pero en esta versión tan linda. No pretenden gloria ni laureles, laureles, laureles, solo pasan a papeles, papeles, papeles de experiencias totalmente personales, zonales, zonales, elementos muy parciales que juntados no son tales. Buen día a Pablo de acá del centro, que nos escribe que él conoció a Leo Malía cuando era cerrajero ahí en Positos, en la manzana del Club Banco República. Mira. Mientras escriban, escriban, escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva. Andan por las calles los poetas, poetas, poetas, como si fueran cometas, cometas, cometas en un denso cielo de metal fundido, fundido, fundido, impenetrable, desastroso, lamentable y aburrido. Bueno, Mariana nos escribe acá de la COVID, nos cuenta que está contenta porque el miércoles comenzó el proyecto Destino Facultad y su hija, que está transitando el último año de secundaria, vino encantada a contar. Haciéndose confusas, confusas, confusas en delgadas servilletas, como alcohólicas reclusas. Y como la balsa demuestra el movimiento moviéndose, comenzamos con uno de nuestros tripulantes. Y siendo yo cuenta, sabe que se pasean, pasean, pasean, van contando lo que ven y lo que no lo fantasean. Miran para el cielo los poetas, poetas, poetas, como si fueran saetas. Saetas arrojadas al espacio que un rodeo, rodeo, rodeo hiciera regresar para clavarlas en Montevideo. Calma. Estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Muy buenos días a todos, el placer de siempre de comunicarnos desde la redacción de Ecorregionales para adelantar los titulares más importantes con la información que habrá de entregarse con la edición vespertina de Ecorregionales. Les habla Ricardo López, saludos a Eduardo Curto, director de La Balsa, y a toda su audiencia. Comenzamos diciendo de que, por supuesto, es abundante la información política que está surgiendo en estos días a cada vez menos espacios para pensar, teniendo en cuenta que, bueno, tenemos en el horizonte el 11 de mayo, donde habrán de producirse las elecciones departamentales y municipales. Bueno, el Frente Amplio, entre otras cosas, adelanto Eduardo, el Frente Amplio entregó su programa único de gobierno en la Junta Electoral, acompañado por su militancia, y por supuesto los dos candidatos que competirán en la contienda electoral departamental, la doctora Virginia Villain y el licenciado Nazario Pedreira. También hubo presentación a nivel del Partido Colorado. Anoche la lista 25 dio a conocer sus lineamientos de programa de gobierno. También presentó la lista Triple 10. También a nivel del Partido Colorado, el edil Frugoni convocó a la prensa para presentar, reafirmar su proyecto de bajar el sueldo al próximo intendente del departamento de Flores, bueno, en virtud que cree que hay algunas cosas que hay que corregir, fundamentalmente aquellas que señala que, bueno, el intendente no realiza los aportes al Banco de Previsión Social como lo hace cualquier trabajador privado o público, pero además propone una rebaja sustancial del sueldo base que hasta hoy se sitúa en 200 unidades reajustables, más un 20% de esa cifra para gastos generales. O sea que ese proyecto habrá de tratarse en la próxima sesión ordinaria de la Junta, que será el día lunes 21 de este mes, de abril, una vez que culmine la semana de turismo. Por otro lado, también el candidato Castaño Debad realizó sus actos, igual que la lista 30. Y por otro lado, y como novedad, en el Parlamento Nacional hubo intervención del diputado suplente de Flores, Nelson Senna, que bueno, elevó a la Intendencia de Flores a través de la presidencia de la Cámara Baja una solicitud de información sobre las rendiciones de cuentas que van desde el año 2020 al 2025. Ahí hay tres puntos que señala el diputado Sena, bueno, que necesita el detalle de algunas cosas como el total presupuestado y ejecutado en el grupo cero por programa, eso es a nivel de salarios municipales, discriminar la información entre cargos, contratados permanentes, contratados eventuales, zafarales y otros, y que en cada categoría agrupar los gastos en sueldos básicos, compensaciones al cargo, compensaciones personales, subrogaciones, diferencia de grado, mayor responsabilidad y horas extras. Este es un tema que viene de cola de algunos problemas que han habido en otras intendencias departamentales, naturalmente de Soriano, antes Artigas. Lo que explicó el edil no quiere decir que esa situación se dé en Flores ni nada que se le parezca, pero quiere tener esa información para, bueno, para darla a conocer a la opinión pública, porque entiende que las cuentas públicas deben ser públicas. En materia de información general, en la mañana de hoy a las 11, bueno, se realizan actos por parte del directorio de ACE, quien impondrán los cargos a la directora, a la nueva directora del hospital local y a la directora de la red de atención primaria en salud, en un acto que tendrá lugar sobre el mediodía de hoy, a las 11, a las 11, 11:30 y 12, y bueno, habrá movimiento en ese sentido, cambian las autoridades de los centros de salud de nuestro departamento, como corresponde, por otra parte. Vayamos a una entrevista que Ecorregional les realiza hoy a la flamante directora de la Dirección Departamental de Salud, la licenciada en Psicología Pamela Abogado, con quien recorremos una serie de temas. Primero, algunos que tienen que ver con su trayectoria educativa, profesional y ahora la significación que tiene este cargo de directora departamental de salud, sobre lo cual se explaya en la entrevista central de la edición del día de hoy. Destino Facultad comienza a rodar nuevamente una iniciativa muy plausible que hace años se lleva a cabo y que trata de apoyar a los estudiantes egresados para que tengan facilidad de elegir su destino a nivel universitario. Culminó el programa, el otro de los programas de Dirección de Salud, en realidad, que se trata de Familias Fuertes. Es un equipo que está trabajando con familias que tienen hijos con problemas de adicciones o para prevenirla, fundamentalmente, en una jornada que se llevó a cabo el miércoles por la noche en la Oficina de la Juventud, allá en el Parque Centenario. Señores, les comento que a nivel de espectáculos hay una gama de información importante. Se viene la semana criolla en Montevideo. Nuestro corresponsal realiza un vasto informe detallando todo el programa que habrá de desarrollarse desde este fin de semana hasta el próximo. Así que tendremos ahí. Y hay mucha gente que va a Montevideo a presenciar ese festival de jineteadas, y es bueno que tenga toda la información a mano antes de que comience este evento. Pero una de las cosas que a Flores interesa desde el punto de vista turístico, el comienzo ya el lunes próximo de la denominada Semana del Geoturismo. Es una estrategia que se desarrolla desde la Intendencia Departamental para que los visitantes, fundamentalmente, pero también la gente de Flores, pueda visitar, recorrer los geositios del Geoparque Mundial UNESCO. Algunos todavía tal vez no lo conocen, y es bueno que se establezca las facilidades para llegar hacia ellos a través de excursiones que se van a realizar todos los días, partiendo desde la oficina de turismo a la hora 9 hasta la tardecita. Son paseos que duran toda la jornada, todos los días, desde el lunes hasta el domingo próximo. Hasta el domingo, terminando la semana de turismo, por supuesto. Bueno, por otra parte, corresponde señalar que ecorregionales no habrá de aparecer durante la semana de turismo, precisamente porque, como ustedes saben, nuestra licencia se divide en dos partes, la semana de carnaval y la semana de turismo, o sea que vamos a estar ausentes por unos días, pero ya nos vamos a reencontrar el lunes 21, bueno, con todas las ganas y con las energías renovadas, que así sea. Eduardo, un gran saludo, un abrazo a todos, un buen fin de semana y mejor semana de turismo para toda la audiencia. Chau, chau, que pase bien. Detrás de tu mirada hay cielos que el cielo respira. Después de tu ventana el día levanta y camina. En el final de tu vestido resuelves toda la claridad. ¿A dónde vas llevándote contigo la mañana? ¿De dónde vienes cuando es noche sobre mi garganta? Y me visitas el silencio y me asesina la soledad. Yo sé que anduvo un miedo bajo la luz de tu frente, y sin embargo sigues atormentando a la muerte. Entre los pliegues de tu sueño está despierta. Y esta especie de alegría me diste el nuevo asombro y un sentido en la sonrisa. Buenísimo, Claros de Jorge Galemire y Eduardo Darnoyans. Qué buen dúo. Es el silencio y me asesina en la soledad. Antes que tú no había nada, después no hay nada más que tú. Wow. De tu frente, y sin embargo sigues atormentando a la muerte entre los pliegues. Buenísima versión en un momento muy desprendida de instrumentos y luego termina muy alto. Te debo mis canciones y esta especie de alegría. Me diste el nuevo asombro y un sentido en la sonrisa. Buenísimo el informe desde la redacción de Ecos Regionales. Está buenísimo, aparte nos imaginamos siempre los viernes que están ahí en los últimos momentos de la salida y hacer una pausa para estar en la balsa. Realmente está genial y por supuesto que enriquece y genera expectativas, mira si no. Bueno, otro de los lugares preferidos de la balsa, vieron cada vez que llega un tripulante, genera como una expectativa de que para dónde va a ir, cómo lo va a mirar, qué nos va a aportar, y siempre interactuando con ustedes, ¿verdad? Saludo para Mario, que nos recuerda que estamos en fechas de el genocidio de Sal Si Puedes. Y está muy bien esto de volver siempre sobre la memoria, ¿verdad? Porque tenemos a veces, o nos quieren vender la idea de que somos solamente presente, y por supuesto que somos mucho más que eso. Cada vez que Divididos toma la canción tradicional, la copla, esas músicas que llegan desde los Andes, de la cordillera, de los pueblos originarios, la transforma en maravilla. Buenísimo, si tienen oportunidad de buscarlos por ahí, ellos cuentan que cuando van de gira paran en los pueblitos mínimos y llegan hasta las radios locales para justamente interactuar con la comunidad y generar esto que es mucho más que difusión, que tiene que ver con la comunicación auténtica, ¿verdad? Ya lo había anunciado, nos vamos para otro rincón hermoso de la balsa. Calma, estamos en la balsa. Ah. Muy buenos días, Eduardo, y toda la tripulación de esta balsa aventurera 2025, año de serpiente de madera. Bueno, hoy un viernes más, aquí compartiendo de nuestros encuentros. Un viernes especial. Bueno, siempre son especiales, ¿no? Este tiene su toque especial, ya que es un viernes previo a una Semana Santa, Semana Turismo, Semana Criolla, o de como la hemos llamado, y que seguramente nos encuentre a algunos de los que estamos aquí compartiendo, o en algún viaje, o previos a algún viaje, o previo a alguna aventura, o algún descanso, o que vamos a pintar, o arreglar nuestra casa, o que tal vez también nos toca la labor, la actividad, pero que seguramente, como hace el calendario en estas situaciones, ya nos pone en un lugar de a ver qué nos toca, ¿no? Que muchas veces también, a veces nos toca estar donde nos toca estar, haciendo lo que nos toca estar o hacer, y por este sistema muchas veces es como que, bueno, a ver qué hacemos esta semana o qué hacemos estos días, que se plantean como algunos días libres. Que alguno nos puede, eso, tener la suerte de encontrarnos en alguna aventura y tal vez a otros no. Y en ese reparto siempre está como eso de la suerte o la no suerte de lo que nos toca. Y amén de que le pongamos suerte o no suerte, seguramente sea una posibilidad en estos días en el cual nos vamos a encontrar desde otra forma, de otro lugar, ya con el otoño instalado, ya con el año bastante aceitado, o que se está aceitando y que, bueno, también encuentra a nuestro país, a nuestra situación, a nuestra circunstancia política, social, también con muchas cosas así de ver qué pasará o qué no pasará. Pero sin duda sea una semana o un tiempo que nos da como una posibilidad de, como siempre, pero en esta semana también, de revernos, de recapacitar, de replantearnos y sentirnos a ver cómo estas tradiciones o circunstancias, cómo nos disponen. Comúnmente tenemos la tradición de que el año comienza con la llegada del último ciclista. Y si a veces nos ponemos a ver todo lo que ha pasado en estos 4 meses, que han sido seguramente para muchos, de mucha intensidad, de mucho movimiento. Nosotros podemos ver en nosotros, como una pequeña agrupación en este gran planeta, con todos los cambios que hemos tenido a nivel social y político, sino también todo lo que se va dando en nuestro entorno humano, con todas las problemáticas, con todas las tires y aflojes, a nivel de la economía mundial, a nivel de las situaciones mundiales, y cómo eso también nos repercute en nosotros, cómo nos condiciona, cómo nos replantea. Y que sin duda, es como algo de las situaciones que continuamente están haciéndonos ruido en el exterior, por todo lo que pasa en el exterior, que influye en nuestro interior, influye en nuestra tranquilidad, en nuestra salud, en nuestra armonía, en nuestros enojos, en nuestras discusiones, que cada vez se plantean más para ver dónde está la verdad, o quién tiene la verdad, o de cómo tienen que ser las cosas en base a la razón, y cómo cada vez más el entorno nos bombardea a mucha información y que nos deja, para los que a veces no tenemos tanto acceso a la información, un poco desconcertados. Y eso lo podemos llevar a la salud en cuanto a, por ejemplo, como nuestro genoma, nuestros genes, que antes se creían que estaban todos bien guardaditos en el núcleo de la célula, que no se condicionaban tanto. Hoy por hoy la ciencia nos dice que el epigenoma, o el environment, o el entorno, como queramos decirle, influye en la respuesta que dan nuestros genes. Es una forma también de ver de que dentro de nuestra individualidad repercute el entorno, como nosotros mismos repercutimos e influenciamos nuestro entorno. En la medida que encontramos nuestro espacio, nuestro lugar, y realmente nos ocupamos de las cosas que tenemos que hacer, sin lugar a duda que nuestro entorno, como nosotros mismos, poco a poco podemos construir desde otros lugares. Como también nos plantea este encuentro en este programa, que hace tanto hincapié en sensibilizarnos, sentirnos, para que nuestros sentidos cobren otras dimensiones. Y así, sin lugar a duda, poder transformar algo, aunque sea algo, de nuestras cotidianas y muchas veces repetidas respuestas, más que nada ante nuestro entorno cercano, que es el que más nos genera o hace una influencia en nosotros, como también nosotros en ellos. Hoy un poco por aquí, en este tipo, en estas reflexiones y en estos sentires, en un viernes especial que nos encuentra en la aventura de vivir y de sentirnos. Un fuerte abrazo y que tengan hermoso, hermoso día. Vamos arriba a vivir lo que nos toque. Chau, chau. Soy mi propia religión, mi soberano, yo me enseño. Pretendo ser real y todavía soy un sueño. Soy mi propio enemigo y me importa la derrota. Tu mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa. Yo soy y aún no soy mío, y aunque quiera ser mi dueño, envejezco y me hago grande y todavía no me tengo. Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis venas. Soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura. Tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada. Y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo. Tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo. No piensen que soy humilde, yo solo me subestimo. Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente, soy como nadie, soy mi maestro, mi referente. Soy lo que siento, lo que me pasa. Ese es mi templo, esa es mi casa. Soy como nadie, diferente. Yo soy mi Dios, mi referente. Clandestino, un cordero y un asesino. Munición sin escopeta, un caballo salvaje en una carreta. Soy leal, celoso, tengo códigos como un mafioso. Los dementes me acompañan y mis amigos ya no me extrañan. Soy temerario, perseguido, mal pensado, retorcido. Estoy enfermo de humanidad. bebiendo luz de la oscuridad. Como aún no soy consciente, necesito de la gente. Por dentro soy vulnerable, por fuera autosuficiente. Soy la fuerza del vapor, una mezcla de agua y fuego. Yo soy semilla de sol, un enviado del cielo. Me desvela descubrirme el corazón tras tanto velo. Soy luz intermitente, soy pájaro y aún no vuelo. Más engaños, Dios son ustedes, en presencia plena, hagan lo que sienten, loco. Ahí en esa podredumbre está la fuerza de la flor, ahí donde la vida duele. Curan los ojos del amor. Ahí cambia la suerte por el impulso de crear. Ahí reconocernos es suficiente, es empezar a cambiar. Ahí en esa podredumbre se encuentra el compost de mi flor. Ahí donde la vida duele se abren los ojos del amor. Ahí en el pozo de la desidia germinan ganas de crear. ¡Ah! Ay, ay, soy lo que siento, lo que me pasa. Ese es mi templo, esa es mi casa. Soy como nadie, soy diferente, yo soy mi Dios. Gustavo Cordera, mi soberano, nos iluminaba, nos ilustraba y nos decía algo bien por el estilo de lo que decía Ale. Y está buenísimo porque en esto de los misterios y lo que sabemos y lo que no sabemos, está bueno saber que Ale en este momento está en la ciudad de Cusco, está pronto para subir a la ciudad sagrada de Machu Picchu, y en ese entorno también suma, aporta, ilumina acá en la balsa. Cabellos, mientras pensabas. En esto que dice la cortina de la balsa, de que no hay distancia para el corazón, llevado al día a día. Y sé bien, es mejor que te hayas ido. Cómo es, cómo la gente es mala, ¿eh? Los navegantes, las navegantes, los saludamos acá, no sé cuánto, así como con mucho sentimiento, y él nos manda una foto con la nube a mitad de la montaña, a la mitad de la cordillera de los Andes. Muchas gracias. Música. Qué bueno los viajes en todo su sentido y dimensión cuando son compartidos, ¿no? Cuando uno los puede relatar, no como una colección de figuritas, sino como una vivencia profunda. Y obvio, los viajes tienen que ver con la balsa. Descanso de las penas. Santiago nos escribe y nos saluda desde acá, desde el centro de la ciudad de Trinidad. Santiago. También nos sugiere Santiago algunas músicas, cómo no, con todo gusto. Si así es como se construye la balsa. Nos vamos para otro tripulante de esta hermosa embarcación. Pensando, vos y yo. Quizás buscábamos descanso de las penas que dolían demasiada. Calma, estamos en la balsa. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Muy buenos días, estimada audiencia, ¿cómo están? Bueno, una instancia más de la columna en la balsa, llegando al fin de semana, vísperas de turismo o Semana Santa, como quieran llamarle, preparando los monos, preparando las valijas, aquellos que se van de viajes y los que quedamos por aquí en el barrio, bueno, para descansar un poco o seguir en la actividad también. De todo tenemos por aquí. Así que bueno, esperemos que el tiempo ayude, que se mejore y bueno, que todos puedan realizar sus planes y disfrutarlos. Bueno, la columna hoy viene con dos comentarios. Uno referido a la educación, y es un hecho que sucedió el miércoles pasado en el liceo número 1. Se hizo el lanzamiento de un proyecto que ya tiene más de 20 años, que se llama Destino Facultad, probablemente ya lo conozcan, porque por ahí algunos lo hayan vivido desde el carácter de alumnos o como padres de alumnos, o en el caso mío como docente. La verdad que muy lindo, muy emotivo, una gurizada impresionante. Año a año, yo personalmente me sorprendo la cantidad de gurises. Y bueno, me pregunto, con todo esto de que los gurises no están, que no estudian, que abandonan, pero bueno, estas son las cosas lindas que lo reconfortan a uno y te siguen haciendo pensar que bueno, que vamos por el buen camino. La verdad que estuvo muy lindo. Las profes que lo llevaron adelante, en este caso Magdalena y Natalia, bárbara, lograron la convocatoria, excelente. Nombré a estas profes en este caso, pero han pasado infinidad de docentes por ese proyecto. Eduardo, también el responsable de este programa, también un referente ya de lo que es el proyecto Destino Facultad. Bueno, quería hacer un comentario sobre eso porque la verdad que estuvo muy bueno con esa propuesta que tiene Destino, que es acercar a los jóvenes en esa transición desde la educación media a la terciaria, donde pueden visualizar su proyecto de vida como estudiantes, la posibilidad de conocer diferentes facultades. Está muy bueno, les aclara mucho el panorama y bueno, la verdad que es un proyecto lindísimo, muy contento por eso. Bueno, lo otro, el comentario tiene que ver con la actualidad política del departamento sobre todo. Estamos en vísperas electorales, ya muy, muy poco tiempo de las elecciones municipales. El pueblo no deja de sorprenderme la cantidad de comités que hay. Uno pasa, ve salones con una personita adentro allá en el rincón y resulta que es un comité. Bueno, la verdad que ahí hay un gasto de dinero impresionante. Si fuera alguna obra que diera trabajo o algo, pero sabemos que el 13 de mayo se termina todo eso, se pone llave a esos lugares y queda todo, se vuelve a empapelar. Así que bueno, pero andando por la ciudad, viendo carteles, anuncios, proyectos, promesas, como siempre, como ya estamos acostumbrados. Pero me llamó la atención un cartelito que vi por allá. Y decía, ya han gobernado 100 años. Y me quedó pensando eso. Y bueno, digo, ¿y qué? Inmediatamente la primera sensación es asociarlo con la familia monárquica. Parecía un reinado aquello. 100 años de gobierno. Pero uno se pregunta, ¿y qué pasa? ¿Qué había? ¿Una opresión? ¿Qué era? La gente no se da la oportunidad de ver si hay algo más que esa propuesta, que ese gobierno. Bueno, entonces me quedé con esa idea de los 100 años. Y se me vino a la mente esa actitud del ciudadano, esa chatura, ese cercenarse la posibilidad de decir, bueno, ¿qué habrá más allá? ¿Habrá otro tipo de gobierno? ¿Habrá otras personas que puedan llevar adelante los destinos de nuestra ciudad? ¿Por qué no cuestionarnos si está bien eso que viene desde hace 100 años? La juventud, a veces, con su modo tan intempestivo de cuestionar, ¿no se plantea que podría haber otro tipo de gobierno en nuestro departamento? Bueno, me quedó rondando esa idea de ese cartel y bueno, quería hacer un comentario. ¿Por qué no nos damos la oportunidad de pensar que hay algo más allá, que hay otra forma de gobierno, que hay otra forma de hacer las cosas? Parece que estamos adormecidos, hipnotizados por algo superior que no nos permite ver que, bueno, hay más personas en nuestra sociedad, hay gente que piensa de otra forma, hay gente que podría hacer las cosas diferentes. Y capaz que es la oportunidad de darle lugar a otros. Y

diario, de tele y de radio. Ok, puño en alto, esta es nuestra escuela. Gualma Pulido, Tijuana en resistencia. Acá empieza la patria, que viva Zapata, que viva Molotov y que viva la palabra. Que viva la vida, que viva con su canto. Que si uno cale, mío no levantamos, papi. So they think you're gonna heal me, but now we're gonna heal Chimera. So you think you're gonna heal me, but now we're gonna heal Chimera. So you think you're gonna heal me, but now we're gonna heal Chimera. So you think you're gonna heal me, but now we're gonna heal Chimera. Hit Me de Molotov, en este caso en el MTV Unplugged, y por supuesto la voz femenina de Anna Tijoux. Buenísimo, Molotov, mexicanos, Anna Tijoux de Chile, generando, ¿verdad? Generando cultura, generando arte, generando vida, así es como tiene que ser. Y bueno, la balsa tiene esto, ¿verdad? Que todo es movimiento, todo, todo es movimiento. Ya lo dice Drexler, si algo, si querés matar algo, déjalo quieto. Y si quieren, hablamos sobre la cultura en nuestro departamento. Pero mucho mejor, y ya que estamos hablando de nuestro departamento, hoy hay otra actividad de la cacerola en el Salón de la Alegría. Y tiene que venir Pedro Guerra. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra de más. Les decía, una nueva fecha de la cacerola por la ventana. Así que la anterior fue con Pitufo Lombardo. Los pasos. Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad. Contra el poder que nos convierte en extraños. Contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal. Esta noche es con Sofía Alves y luego nos quedamos porque Mauro y Cristian van a hacer de las suyas. Entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga. 20:30 nos encontramos en el Salón La Alegría. Inventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada da, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe. Buenísimo lo que traía Leandro. Otro protagonista del proyecto Destino Facultad, donde los profes de educación física son parte fundamental en esto de darle la bienvenida a las nuevas generaciones y además de transformar el liceo en un auténtico lugar de encuentro de la generación, porque el miércoles en el liceo departamental se juntaban estudiantes de tercero, o sea, del último año del ciclo de educación media superior, de Ismael Cortinas, de la Escuela Agraria, de la Escuela Técnica, del Liceo Departamental en todos los turnos también, y fundamental, el turno nocturno, donde adultos, hombres y mujeres, batallan para terminar su ciclo liceal y ser bachilleres. Eso nos emociona porque justamente se genera eso, ¿no? El valor de la educación, no solamente como un vector de desarrollo personal, sino también como comunidad. Y esto que trae Leandro de que cada año las generaciones son más numerosas, es indudablemente una buena señal. Nos quedamos un poco más con Pedro Guerra y Contra el Poder, porque también contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganar. Cuando salimos y hacemos un poco de calle y vemos esa inversión enorme, está contra el poder. Perdón, esa inversión enorme en dinero, de comités vacíos, con gente mirando y escuchando su música y su programa de televisión en un comité político partidario, o cuando pasamos de noche por algunos comités y los vemos todos oscuros y con gente adentro. No podemos dejar de sorprendernos que en esos ámbitos se genere propuestas políticas, ¿verdad? Se generen propuestas de educación, de cultura, de desarrollo, de obras. No lo podemos creer, pero bueno, parece que funciona así. Si hay los juegos contra el poder que debilita y nada da que solo quita y deshace lo que está contra el poder. Desde La Balsa no somos indiferentes a esa propuesta monolítica, ¿no? Uno va por la calle y parece que hubiese un techo de pancartas en los mismos colores, con la misma propuesta, con las mismas ideas, y aún así hay que buscar las brechas contra el poder. Contra el poder, contra el poder, cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Leru, leru, ley, ale, ley, ley, leru, leru, ley, ale, ley, leru, leru, ley, ale, ley. Le mandamos un beso a Estrella, que sabemos que escucha y que sabemos que no nos escribe, pero nos escucha. Y nos vamos a otra participación aquí en La Balsa. Hola, buen día. Buenos días, tripulantes y timonel de La Balsa. Y todos los balseros que andamos en derredor de este programa de radio. Bueno, he asumido como viejo navegante otra de las tareas de la vida, que esta me toca como diputado, representante por el departamento de Flores, del partido Frente Amplio. Y bueno, les quería comentar que en uno de los puertos al que accedí, en el Palacio Legislativo, tuve la oportunidad, como lo establecen algunas potestades de quienes somos legisladores, de presentar un pedido de información. Ese pedido está referido al presidente de la Cámara de Representantes, el diputado Sebastián Baldomir, y en términos generales establece que en el día 8 de abril del 25, y lo que establece el numeral 13 de la ley 19.515, en el artículo 35 del año 35, a su vez, solicito que usted tenga bien remitirse a la Intendencia de Flores el siguiente pedido de información referido a los datos de las rendiciones de cuenta de los años 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y los datos del 25 sobre los siguientes ítems. Y ahí preguntamos, total presupuestado y ejecutado en el grupo 0 por programa. 2. Discriminación de la información sobre cargos, contratados permanentes, contratados eventuales, zafrales y otros. 3. En cada categoría, agrupar los gastos en sueldos básicos, compensaciones al cargo, compensaciones personales, subrogaciones, diferencias de grados, mayor responsabilidad y horas extras. Sin otro particular, le saluda a usted muy atentamente y por su intermedio a las autoridades consultadas, Nelson Sena, representante nacional por el Departamento de Flores. Bueno, ¿a qué viene esto? Existe la convicción por algún lado, la presunción por otro, de que en uno de los ítems que está referido a las horas extras, hay alguna información que ha trascendido en la cual la Intendencia de Flores paga entre 3 millones y 3 millones 800 mil pesos mensuales de horas extras, discriminada, no se sabe muy bien cómo ni por qué, y que por una casualidad del destino se da que la mayor cantidad de horas extras pagadas están referidas a los meses previos a las elecciones nacionales, a las elecciones departamentales, a los balotajes. Y eso tiene que ver con, bueno, conocer la historia de los comportamientos de los distintos intendentes que ha habido en las últimas épocas, ¿no? Desde la actual intendencia que estaba en manos del señor Fernando Echeverría, las anteriores que estuvieron en las suplencias correspondientes, que todo el mundo conocimos y vino a Irazábal, y ahora está también la actual intendenta. Pero tiene que ver con una política también del Partido Nacional, que es pública, nacional, que la vimos en Artigas notoriamente, ahora hace muy poco tiempo en Soriano, y bueno, y queremos saber cómo es el comportamiento de en este ítem y en los otros en los cuales se pregunta. La idea de favorecer, la idea de tener como ciertos favoritismos por determinados funcionarios que se acercan a las decisiones políticas e ideológicas del Partido Nacional. Pero bueno, esto trascenderá. La intendencia contestará, me imagino que sí, dentro de los plazos establecidos, y la población sabrá el cómo y el por qué y para qué se utilizan esas horas extras, que no está muy claro si son para trabajar directamente en el lugar de trabajo, en la intendencia o en sus lugares habituales, o para otro tipo de, como, no sé cómo decirlo exactamente, pero todos presumo que se darán cuenta. Bueno, estimados balseros, tripulantes de la balsa, les auguro una buena navegación. Empezamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos. Olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos. En movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío, siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Una nueva oportunidad para frenar el clientelismo. Apuntes del día, por Marcelo Pereira. Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en La Diaria. El último proyecto de ley del Colorado Adrián Peña que se trató en el Parlamento establecía, en pocas palabras, que los ingresos y ascensos de personal en los gobiernos departamentales se definieran mediante concursos o sorteos para prevenir prácticas clientelistas muy habituales. Lo apoyó el Frente Amplio, que había presentado antes iniciativas similares, pero a comienzos de abril del año pasado la oposición en bloque del Partido Nacional determinó que faltara un voto en el Senado para lograr la mayoría especial requerida. Una semana después, el sector Colorado Ciudadanos hizo suya una iniciativa planteada en La Diaria por el politólogo Daniel Chaschetti y presentó un proyecto de reforma constitucional por iniciativa parlamentaria con el mismo contenido. No tuvo éxito porque en la mesa política del Frente Amplio no se formó la mayoría necesaria para acompañar aquella propuesta. Al igual que en el Senado, faltó un voto. Quienes se opusieron alegaron que apelar a la vía plebiscitaria era inconveniente y apresurado, pero también fue claro que buscaban evitar una nueva iniciativa de reforma constitucional que complicara la chance de la impulsada por el PIT-CNT sobre seguridad social. Todo quedó como estaba, pese a que, según una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, había una amplísima mayoría a favor de la reforma. Ayer, además de homenajear a Peña en el primer aniversario de su muerte, el Parlamento reactivó la consideración de aquel proyecto en comisión de la Cámara de Representantes. El Frente Amplio presentó una propuesta propia, de alcances más amplios, y es probable que se logre unificar ambas. En los papeles, esta vez se puede formar la mayoría especial necesaria para aprobar una ley. Desde el Partido Nacional se manifestó disposición a estudiar el tema, e incluso hubo dirigentes de peso que declararon, en principio, su voluntad de apoyo. Esto implicaría un cambio drástico, porque el año pasado ese partido sostuvo, con fundamentos muy endebles, que la iniciativa de Peña era un atropello del centralismo montevideano, que violaba las autonomías departamentales y expresaba un profundo desconocimiento de la realidad en el interior. La argumentación fue la misma que se empleó ante el escándalo que determinó la imputación del exintendente de Soriano, Guillermo Besosi, y en muchos otros casos anteriores. Dirigentes nacionalistas afirmaron que las designaciones directas son necesarias, al igual que otros procedimientos sin igualdad de oportunidades ni transparencia, para que los gobernantes departamentales respondan en forma oportuna y eficaz a las necesidades populares. Durante la discusión del proyecto de Peña, se manejó un relevamiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil. En 2022, 5.071 de los 7.631 ingresos a gobiernos departamentales, o sea, casi dos tercios, se produjeron por designación directa. 16 de las 19 intendencias eran, y son aún, gobernadas por nacionalistas, y en varias de ellas se registraban los mayores abusos de ese procedimiento. Si hay un cambio de opinión en el Partido Nacional, bienvenido será. Lo urgente no es pasarle factura, sino ponerle freno al clientelismo arcaico, arbitrario, corruptor y humillante. Hasta mañana. Fundación A Ganar recibió 20 millones de dólares en el gobierno pasado solo por los vínculos con el MIDES y la Secretaría Nacional del Deporte. La SND contrató a la organización por 9 millones de dólares para limpieza, conservación y mantenimiento de espacios, contratación de equipos y servicios de consultoría. Hace algunas semanas, el senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, cursó un pedido de informes a Presidencia con el objetivo de conocer todas las contrataciones que hizo el Estado con la Fundación A Ganar desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 28 de febrero de 2025, luego de conocerse que, 3 días antes de abandonar el cargo, el expresidente Luis Lacalle Pou firmó una resolución de contratación directa entre la Fundación y el Ministerio de Desarrollo Social, MIDES. Según la respuesta a la que accedió la diaria, el Estado contrajo al menos 58 vínculos con la Fundación durante los 5 años que duró la gestión del expresidente Luis Lacalle Pou. Todo esto por un monto de unos 807 millones de pesos, algo más de 21 millones de dólares al valor del final de febrero de este año. Los vínculos conocidos hasta el momento, Brenta aún aguarda tener información sobre los vínculos entre la Fundación y las diferentes intendencias, según informó El País, son en particular con 4 organismos. La Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Dirección de Desarrollo Social del MIDES, la Secretaría Nacional del Deporte y el Consejo de Educación Inicial y Primaria. La respuesta también agrega 2 contrataciones puntuales de la Intendencia de Maldonado y la de Durazno. Los montos totales de las contrataciones son muy dispares entre los diferentes organismos. Por ejemplo, las relaciones entre la Fundación y la SND y el MIDES se llevan el 96,6% del total del monto, unos 20 millones de dólares. El Estado desembolsó 11 millones y medio de dólares por el vínculo con el MIDES y otros 9 por la relación entre la Fundación y la Secretaría Nacional de Deporte. El candombero es todo un dandy. Por dentro sufre y por fuera va pa'lante. Pues hoy quien pasa por Cuareim ya no ve nada. Pues hoy quien pasa por Cuareim ya no ve nada. No tiene ni pies ni cabeza. Así, con toda la indignación que amerita, comenzamos este artículo que debería ser una bomba despertadora para una ciudadanía cada vez más harta de los privilegios descarados de la clase política uruguaya, porque no hay otro modo de llamarlo. Es un atropello, una burla, una falta de respeto que todos los uruguayos tengamos que financiar el subsidio de Juan Sartori, un personaje siniestro que vino a jugar al político como quien se compra un club de fútbol por capricho. ¿Quién es este señor? Un millonario casado con una de las herederas del magnate ruso Raivoloblev. Un tipo que no ha hecho absolutamente nada por el país, salvo presentarse a elecciones como si se tratara de una pasarela, prometer soluciones mágicas que jamás llegaron y desaparecer sin siquiera dejar un mensaje de despedida a los votantes que lo creyeron. Y ahora, con total desparpajo, pide que le paguemos un subsidio equivalente al 85% de su sueldo durante un año entero, como si fuera un ex jerarca que hubiera entregado su vida al servicio público. Pero no, se trata de uno de los hombres más ricos del Uruguay, que en su vida necesitó ganarse un pan y que encima ni siquiera cumplió con las obligaciones básicas de transparencia como senador. Porque recordemos, Sartori fue declarado omiso por la Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP, por no presentar la declaración jurada del patrimonio de su esposa, la magnate Yekaterina Raivoloblova. ¿Y qué dijo él? Que están casados con separación de bienes, como si eso lo eximiera del deber de rendir cuentas al pueblo que lo eligió. El resultado, el Senado le retuvo la mitad del sueldo, una sanción que, digámoslo claro, fue hasta tibia. Pero ahora quiere que le demos un subsidio completo, como si nada hubiera pasado. Y lo más grave, el Tribunal de Cuentas, en vez de rechazar esta solicitud de forma inmediata y ejemplar, postergó la decisión, porque el caso tiene una supuesta complejidad particular. Complejidad que hay que pensar tanto. ¿Desde cuándo necesitamos tantos análisis para decir lo evidente? Este señor no merece ni un peso más del Estado. Mientras tanto, los jubilados que trabajaron 30 o 40 años cobran una miseria. Las personas que no lograron acceder a una jubilación por trabajar toda su vida en negro no reciben nada. Familias enteras viven en la pobreza, con el cinturón cada vez más ajustado. Y a este tipo, que tiene millones en cuentas offshore, ¿le vamos a pagar para que se reinserte en la vida civil? No, señores. No, señoras. Basta de impunidad. No es solo un problema con Sartori. El problema es la ley absurda que habilita estos subsidios sin discriminar entre quien realmente los necesita y quien nada en la abundancia. Es una ley hecha por políticos, para políticos. Y como tantas otras, se sostiene sobre la espalda de una ciudadanía a la que ya le queda poca paciencia. Este escándalo debería ser un antes y un después. Porque si no nos indignamos ahora, ¿cuándo? ¿Cuántos Sartoris más van a seguir exprimiendo al Estado? ¿Cuánto más vamos a tolerar esta obscenidad institucional? Juan Sartori mintió, incumplió, se burló de las normas y de todos nosotros. Y ahora pretende irse con un cheque del pueblo uruguayo bajo el brazo. Pues no, esto no puede pasar. Esto no debe pasar. Es hora de cambiar la ley. Es hora de decir basta. Es hora de barrer con estos privilegios que insultan la dignidad de cada trabajador honesto. Y a los que lo avalan desde el Partido Nacional, que lo trajeron y lo aplaudieron, también les cabe el repudio, porque la complicidad también se paga. Uruguay merece algo mejor que esto, y si no se lo damos, somos cómplices del saqueo. Qué ingratitud, cuánta cosa equivocada. Haz el favor, corre la bola, pero no cuentes que el candombe también llora. Pues soy quien pasa por Cuareim, ya no ve nada. Pues soy quien pasa por Cuareim, ya no ve nada. Tambor, tambor, tambor, tambora, te siento más porque te toco ahora. El candombero es todo un dandy, por dentro sufre y por fuera va pa'lante. Pues hoy quien pasa por Cuareim ya no ve nada. Pues hoy quien pasa por Cuareim ya no ve nada. Tambor, tambor, tambor, tambora, te siento más porque te toco ahora. Tambor, tambor, tambor, tambora, te siento más porque te toco ahora. Tambor, tambor, tambor, tambora, esta hermosa canción de Jorginho Goulaerte en esta versión de Jorge Galemire. Bueno, escuchábamos ahí algunas diapositivas de la vergüenza, pero en todos los casos está mucho mejor hablar y no dejar a la clase dirigente hablando solo, que te pinta la cara, te hace una morisqueta y se escapan como siempre. Suerte que llega Mercedes Sosa. Soy agua, playa, cielo, casa. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas, que voy a ser mundana. Ahí. Fui niño cuna, teta, techo, más miedo, cuco, grito, llanto, raza. ¿Qué pasó, Piero? Después mezclaron las palabras.

por siempre, para siempre, para siempre amarnos. Que del color al jardín de tu vida, corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes que soy valiente en corresponderte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que del color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por mí misma, si yo no me conozco, ¿cómo saber quién me estima? Al verme al espejo, para mí no quedan dudas. El corazón se excita porque sabe lo que busca. El amor que merezco existe, lo estoy viviendo. Cuando lo comparto, crece con el universo. Si toma rostro y nombre, decidimos estar cerca. Es un acuerdo mutuo donde sobran las cadenas. Pa' pasar penas, mejor estar solita. Amor verdadero es lo que el alma necesita. Un amor que escucha y te acompaña por la vida, que trae la paz y te llena de sonrisas entre tanto odio que en el mundo habita. Amar sin miedo, sin poseer y sin heridas es nuestro deseo, pero no ser utopía. Merecemos un buen mundo y el amor sea la guía. Hay tanto odio que en el mundo habita. Mejor estar solita. Alma con alma, como tú lo querías. Quererme como a mí me gusta. Merecemos en la vida que el amor sea la guía. Ningún hombre o mujer de América Latina y el Caribe debe quedarse atrás. Nuestra población aún joven alcanza los 663 millones de personas, con un Producto Interno Bruto que suma cerca de 6.6 trillones de dólares. Somos la principal región exportadora neta de alimentos a nivel mundial. Nuestras tierras son todavía fértiles, pese a todo lo que ha ocurrido en nuestra historia para la agricultura. Contamos con más de 30% de los bosques primarios del planeta, 33% del agua dulce, casi 20% de las reservas mundiales de petróleo, al menos 25% de minerales estratégicos, y somos capaces de construir desarrollo con justicia y cuidado del medio ambiente y mitigación y adaptación al cambio climático. Ejemplos de cooperación e integración regional sin debilitamiento, sino complementándonos, son muchos. Menciono algunos: la autosuficiencia alimentaria, que promueve el comercio de productos agropecuarios complementarios; la seguridad energética; la consolidación de un plan de autosuficiencia sanitaria, que incluye una plataforma de agencias reguladoras que facilite la producción y reconocimiento mutuo de medicamentos fabricados en la región; las cadenas de suministro de equipamiento médico entre nuestros países; la complementariedad a través de acuerdos comerciales es una opción viable, real y posible; la colaboración científica y el desarrollo tecnológico también. Por eso, el día de hoy tengo una propuesta para ustedes. Les invito que la CELAC convoque una cumbre por el bienestar económico de América Latina y el Caribe para hacer realidad una mayor integración económica regional sobre la base de la prosperidad compartida y el respeto a nuestras soberanías. A los pueblos latinoamericanos y caribeños nos hermana la historia, la cultura y la geografía de un continente que se extiende sobre dos hemisferios y entre dos océanos. El comercio y el intercambio económico nos han unido por siglos en la búsqueda de la prosperidad de nuestra gente. La historia de América Latina y el Caribe, desde la lucha por nuestras independencias, se ha caracterizado por la solidaridad y el apoyo mutuo. Hoy no deberá ser la excepción. Son momentos de más voluntad a fin de impulsar el mejoramiento y el bienestar de nuestros pueblos. No puedo dejar de mencionar la necesidad de cooperar en la atención a la movilidad humana desde una perspectiva humanista. Nuestra posición histórica ha sido que la forma más humana y con mayores resultados es la de atender las causas estructurales de la desigualdad, desempleo y violencia que provocan el fenómeno de la migración. Rechazamos el racismo, el clasismo, la violación a los derechos humanos y la criminalización de hermanos de nuestro continente que por alguna causa han tenido la necesidad de migrar hacia el norte. Para nosotros, las y los mexicanos migrantes son héroes y heroínas que cuidan de sus familias en México, pero que también sostienen una buena parte de la economía de los Estados Unidos. También es menester decirlo fuerte y claro. Rechazamos, como lo ha hecho históricamente México, las sanciones y bloqueos comerciales que solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones de paz y prosperidad. No al bloqueo a Cuba, no al bloqueo a Venezuela. Nuestra política exterior se caracteriza por la búsqueda de la paz y el diálogo como resolución de los conflictos, así como el respeto siempre a la autodeterminación de los pueblos. Apoyamos la convocatoria para la realización de una reunión dedicada a la construcción de la paz en Haití. Jefas y jefes de Estado, representantes de gobiernos y de estados, como la primera mujer presidenta de México, un país extraordinario, con un pueblo glorioso, les comparto que en México hemos aprendido que frente a la adversidad siempre la esperanza, y la esperanza hoy es la unidad. ¡Que viva América Latina y el Caribe! Finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás. Orsi en la CELAC. La libertad individual en la que creemos se basa en la convivencia y en la igualdad de oportunidades. El presidente reivindicó la exigencia de terminar con el bloqueo a Cuba y el derecho de Argentina sobre las Islas Malvinas. El presidente Yamandú Orsi dio este miércoles su primer discurso en una cumbre internacional. Se estrenó durante la novena cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en Honduras, con un mensaje en el que defendió la cooperación regional, habló sobre la libertad individual y reivindicó el fin del bloqueo a Cuba y el derecho de Argentina sobre las Islas Malvinas. El mandatario uruguayo comenzó su discurso señalando la importancia de la CELAC como un lugar de búsqueda de la integración política, económica, social y cultural de los países latinoamericanos y caribeños, y destacó el objetivo de conseguir el bienestar social, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de los pueblos sobre la base de la democracia y la equidad. Reivindicamos hoy el compromiso con la democracia y los derechos humanos que asumimos colectivamente hace 15 años, cuando decidimos crear la CELAC, porque lo que queremos para nosotros lo deseamos para todos nuestros hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe, marcó. Orsi comentó que la democracia no es solo un acto eleccionario, sino que adquiere sentido y perdura cuando es capaz de asegurar a su gente condiciones esenciales de trabajo, alimentación, salud, seguridad, recreación y cultura. También defendió que la CELAC coopere con la construcción de mayores espacios de libertad, otra condición intrínseca de la democracia y una condición esencial en nuestra visión del ser humano. La libertad individual en la que creemos se basa en la convivencia y en la igualdad de oportunidades en los aspectos esenciales de la vida. La noción de libertad que defendemos va de la mano con nuestro compromiso colectivo de hacerlo, aseguró. En esa dirección, le dijo claramente a la presidenta de Honduras, donde se realiza la cumbre, Xiomara Castro, que Uruguay quiere sumar esfuerzos para contribuir con la estabilidad y la paz en un mundo cada vez más complejo y cambiante. En la misma línea, recordó que en 2014 Uruguay enfatizó el compromiso de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la fuerza en la región. Uruguay retoma su participación en este espacio con el espíritu constructivo e integracionista que lo caracterizó históricamente, con ganas de sumar y de tender puentes. Asistimos a un peligroso debilitamiento del sistema internacional basado en reglas, lo que debemos contrarrestar instando a respetar el derecho internacional de manera consistente, añadió. Ese llamado al respeto del derecho internacional lleva, apuntó, a dos reivindicaciones históricas sobre la defensa de la soberanía y el derecho de todo Estado de vivir sin amenazas, agresiones y medidas coercitivas unilaterales. El bloqueo de Estados Unidos a Cuba y el derecho de Argentina sobre las Islas Malvinas. También le expresó respaldo a Haití y se comprometió a ayudar a ese país en la medida de nuestras posibilidades para recuperar la estabilidad, la paz y el camino al desarrollo. Por último, dijo que este esfuerzo también... Hizo perder la cabeza. Se fue al baño y se fumó. Y empezó a sonar la orquesta. Un, dos, tres, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. Dos, tres, va y bien. La Fender le chorreaba de odio. Él quería conocer eso de irse a California. Boca, él se apresuró y se arrancó de a uno los dientes y se salvó por ser de clase 57. Se volvió a cansar y no paró hasta ver la heroína. Está loco en una calecita, casi desnudo y con la vista enferma. Y daba vueltas y se sonreía y silbaba bajo por no molestar. Y Dios es una máquina. Un loco en la calecita, Juan Carlos Baglietto nos trae esta versión que es un fuego. Y se pegó el tren y Dios. Un poco antes, un discurso, bueno, la parte de un discurso y el reporte periodístico de otro discurso, en el primer caso de Claudia Sheinbaum, presidente de México, el entorno musical lo daba Natalia Lafourcade. se sospecha que... El informe periodístico era de La Diaria sobre el discurso de Orsi, y qué bueno escuchar estos discursos desde América Latina. Ustedes lo saben, acá navegamos con un papel, con una lapicera, y vamos tomando algún apunte de algún tripulante, de algún tripulante fijo, de algún navegante ocasional. Porque también hemos aprendido que las buenas ideas están en todos lados. Lo que tenemos que generar son los espacios, los ámbitos para que las buenas ideas surjan, ¿verdad? Y cuando la presidenta Sheinbaum dice: en México hemos aprendido, la esperanza es la unidad. Es una máquina. Dios es una máquina. Tenemos que agradecer a Mario, a Mariana, a Fernanda, a Nelson, a Leandro, a Ale, a Ricardo, a todos quienes toman la palabra y quienes aún no. Siéntanse invitados, siéntanse invitadas. 099-644-233. Esa idea de construcción colectiva esas ganas de hacer juntos, de juntar madera, de por supuesto poder navegar aguas calmas y también aguas embravecidas. Un romance de estación. La idea es poder navegar, poder movernos, lo decía Dresler hace un rato, estar en movimiento. Y que las noticias abrumadoras, por supuesto, sobre los aranceles, sobre Europa armándose, sobre comprar kits de supervivencia. Un, dos, tres, va y bien. Y también las noticias locales que también nos abruman con carteles sobre carteles, sobre personas arriba de personas que no nos tapen, ¿verdad? Las buenas ideas, esto de buscar la esperanza, buscar, ah, qué buena idea esa, ah, qué buen proyecto este otro. Trabajaba en un taller. Entonces, con un poco de atrevimiento, con un poquito de valentía, seguir navegando. Y se arrancó de a uno los dientes. Y se salvó por ser de clase 57. Fue padre ni fue hijo. Nunca conoció a Gardel. Bueno, muy bien, agradecemos por supuesto los mensajes. Nos parece que esa es la idea. La balsa es la plataforma y los contenidos los generamos juntos. Se volvió a cansar. También les contamos que esta próxima semana la idea es compartir algunas balsas ya pasadas. Nos parece que también está bueno a veces